on tight. Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos, ¿qué tal? Estás en Vox 102.9, desde este momento y hasta las 21 horas. Te hacemos compañía, quédate con nosotros y bienvenidos, que ya comienza... Good Karma Radio Show. ¡Hey! ¿Pero qué pasa, carmaditos? ¿Pero qué quilombo que se escucha, por Dios? ¡Ay, sí! ¡Te escucha mucho ruido! Ya me había desacostumbrado a estar por teléfono. Es verdad, es verdad. ¿Estamos, chicos? Estamos. La falta Hola, de costumbre. ¿Cómo les va? Curioso. No, evidentemente algo no está funcionando bien porque no los escucho, no sé si me escuchan. No, me acá estamos, acá estamos. Sí, estoy desconcentrado porque escucho mucho eco. Si alguien me está escuchando por ahí, que baje un poquito la radio. O sea que el problema son vos, Brix. No sé, pero por las dudas. Y yo no quería hablar para que no se vuelva a mezclar todo y que quedara todo una desprolijidad andando, así que... Y no hablábamos ninguno de los tres. Claro. Y dejé la pausa con música de fondo nada más. Dejé la pausa para que alguien respondiera y se ha hecho como un gran silencio de los que le encantan al Brix. ¿Cómo va con esta tarde lluviosa, chicos? Muy bien, arranquemos el programa porque ya bastante desorganizado estamos, así que ¡vamos a las redes, niños! Muy bien, gente, a partir de este momento pueden empezar a comunicarse con nosotros. Nuestro WhatsApp es el 11-6470-47. Y nuestro Facebook, Good Karma Radio Show. Y obviamente tenemos un Insta que se llama también Good Karma Radio Show, y con la que la hemos cagado lo van a decir mis compañeros. Con el Twitter. Perfecto, que nos hemos puesto Good Karma Radio 1 porque somos los putos amos y aprovechamos a mandaros un besaco a la señora Luis Miguel, que cambie de programa porque aquí no lo vamos a pasar. No lo vamos a pasar. No. Así es. Tal cual, y encima hablamos mucho. Además, que a ella no le gustaba que hablemos. ¡Claro! Tanta gente que nos mandó mensajes hermosos durante nuestras vacaciones, diciéndonos que nos extrañaba, y ella, el primer programa que nos dijo, no hablen tanto. Por supuesto, es verdad, es verdad. Qué raro volver a hacer el programa por teléfono, pero que necesito estar... Bueno, no necesito, porque acá vamos a hacer un parate a los motochorros que habéis aceptado a estos cuatro bonitos el sábado pasado a tomar por culo. Ojalá venga una colectividad de motochorros y se los empomen día uno. Así es, así es. Ay, Dios. Mejor no. Pero bueno, no vamos a recordar. No, nada, eso, no queremos recordar porque estamos con terapia. No. De paso, si alguien llega a encontrar... Si alguien llega a hacer este programa, aunque lo tengamos que hacer por teléfono. Tal cual. Ahora sí puedes hablar, Brix. Vamos. Tenemos un montón de programa y, por ejemplo, en la parte de tendencias hoy vamos a tener un par de estrenos y hoy las chicas, las cantantes de tendencia, tienen el día libre. Así que tenemos solamente a chicos y todas canciones nuevas. Pero cuánta mayonesa, niño, pero bueno, no importa, mejor nos gusta. Ibas a decir que si alguien veía algo, a eso quería apuntar, vamos ahí. Pide, haz tu llamado a la solidaridad. Si alguien llega a encontrar alguna documentación pertinente de la que nos robaron el sábado pasado, pueden acercarla a la radio. Por supuesto, si alguien encuentra una billetera con $200,000, es mío. Si queréis devolverla, aquí estoy, nada, podéis mandarla. Ahí está, muy bien. Que los estoy esperando, que ahora no sé qué, no puedo viajar. Uy, cierto. Hay un perro, se ha colado un perro. Hay perro, acá, hay gato. De acá creo que no es, o sí. Ok. Es de ahí. ¿Y en el, sí. ¿Y en el de Gatelú qué tenemos, Teta? Tenemos a los niños de Jubel, también tenemos a, no me acuerdo más, pero bueno, tenemos a los niños de Jubel y a quién. Ah, Ulf Nilsson, sí, pero que sí, después no me muy bien. No le importa. Vamos a pasar porque tengo que decir algo, nuestros artistas de Dedicate Look están como en el parate con el tema del COVID, están como muy estresados, que no saben qué va a pasar, creían que el 2021 iba a ser pum para arriba, a salir de giras, nada, ahí están todos deprimidos porque todo continúa, los estáis vacunando de a poco, pero ahí nada, no pueden hacer nada. Claro. Así que muy parado todo el tema del ambiente musical. Sí, es algo parecido a lo que contaba la semana pasada, pero bueno, tenemos que amoldarnos y ellos se tienen que amoldar también a la nueva normalidad. Tal cual, tal cual. Bueno, yo hoy para el Decathlon Look, chicos, tengo... para el Decathlon Look, no, perdón, ya, no importa, ya me metí en tu segmento. Pero no importa, está muy... Pero te lo presto, niña, pero que está bien. Para el... Flashback, se me fue la palabra flashback de la cabeza, chicos, ¿cómo puede ser? Estoy en otro lado. Bueno, Flashback hoy acapara el segmento en sus tres partes, una sola banda. Genial. Ah, me gustó, me ha encantado. Así, porque son grandes, porque se lo merecen y porque mi amiga Canela me lo pidió. Excelente. Es así. Así que, porque ella me dijo... Grey, hacete un programa dedicado a Queen. Bueno, le dije, no veo por qué no. Bueno, le voy a decir a Gabriela que venga ella y haga el programa, entonces. Pero ella me dio la sugerencia y yo le dije, ¿sabes qué, amiga? Tienes razón, se lo merece. Ah, no, porque de sugerencia a hacete tal cosa hay una enorme diferencia. No, es como diferencia... No. A la Ariana no le impuso nada. Ah, porque me dijeron, hacete tal cosa, pero venid y haced el programa. No, estamos hablando de una sugerencia muy bien hecha. Bueno, ahí es otra cosa. Ahí que me pareció correcta y atinada, y por eso tomé la sugerencia y le dije, sí, ¿sabes qué? Voy a hacerlo. Bueno, y mejor que no estéis escuchando, nada que lo escuche 4 meses más adelante, porque... Ella lo va a escuchar el día de lunes mientras está trabajando, ya sabemos que ella lo escucha generalmente en diferido. Así me gusta. Pero no se escucha, firme, el lunes lo está escuchando seguro, así que los besitos en diferido para ella. Saludos desde acá también. ¿Se ha escuchado una caja registradora? Para mí es Guaidonche que está cobrando, está diciendo, a ver quién arma el programa, a cobrar, carta documento a la púa. El Guaidonche está cobrando. Está como muy sensible el micrófono, parece. A ver, vamos a recordarle a la púa. El Brix tiene el micrófono sensible, no voy a hacer ninguna acotación, solo... Okay. Solo estoy diciendo que carta documento a la púa de oro, así que nada, Guaidonche está con la carta documento. No recordemos. Sí, lo vamos a recordar junto con los motochorros, nada, a tomar por tanto a ambos. Bueno, y vamos una vez más, Sí, como una vez más, no he leído nada del programa porque he estado con actividades, así que vamos a empezar, quiero imaginar, con Roxette. Vamos a empezar con 727 en Ámsterdam. Bien, no arriba. No cansado por Roxette, sino por Ben. Ay, por Dios, pero con qué ganas de arruinarla con Elena por las barbas de Jebus, pero bueno, no se la escucha. Pero sorpresa bueno, para siempre. Después te la suavizo con The Big Black Cadillac ahí para que tengas bien a Roxette y bien a Marina. No, tendríamos que haber empezado con Big Black Cadillac, pero bueno, por esta vez pasa. Vamos a dejarlo. Por no leerlo el programa, entonces lo empezamos de esta manera, me lo hubieras dicho antes. Vamos a aclararlo una vez más, el programa arranca con Roxette. Pero bueno, se lo permitimos porque señorita Grey está ahí sensible también, no tanto como el micrófono del Brix, pero quieren que le envíen mensajitos de que se quede, niña, de que se quede aquí en el programa. Taca, taca, taca, taca, ahí. Taca, taca, no es una otra cosa, el taca, taca, taca, taca, taca, pero bueno. Pero hoy aviso, voy a estar ausente con aviso, o sea, me van a escuchar poco durante el programa porque tengo una reunión de consorcio, chicos. Uy, ¿tenés que ir a pelear un rato? Tendría que estar en este momento ya, pero dije, no, me esperan, soy un artista, me debo a mi público. Exacto. Por supuesto. Beso, a tomar así por culo que... la reunión de consorcio, que siempre son un verdadero desastre. tal cual. Así que bueno, deseenme suerte, que después de la tanda bajo a ver qué están haciendo mis vecinos por ahí. Sí, a ver, niña, la suerte aquí eres tú, no la necesitas. Ay, qué lindo que sos. Bueno, vamos con el 727 arruinado por el Gessle en el Gessle Overkill. A tomar por culo con la puerta, ¿no? Yeah. Good Karma Radio Show. Ella guarda los secretos del pasado. Hit ya. Flashbacks. Bueno, arrancamos hoy con el segmento de Flashback. Y parece que volvió el trineo. Sí, ¿el pulpo? Sí, teníamos que volver al teléfono y volvió el pulpo al trineo, es así. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, estamos escuchando de fondo All Good Fashion Lover Boy, una de esas canciones de Queen que las conoce todo el mundo, pero que no son así como las que se pasan, que se airean demasiado. Que vamos a pasar como temas principales y obviamente son esos que nos gusta escuchar de Queen. Pero de cortina quise poner así como joyitas, ¿vieron? Cosas lindas al oído, porque todo lo que hizo Queen fue hermoso. O sea, sí. Imagínate que cuando estaba eligiendo los temas, decía, empiezo a repasar la discografía, y digo, wow, lo que es ser una banda que hace más de 30 años, de los cuales que no tenemos temas nuevos, y sin embargo siguen tan vigentes, es una música que da tanto gusto escucharla. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Exacto. Me encanta, sí. Pero como me encanta, sí. Tío. Y que me vi la peli como, no sé, 5 veces ya. Ah, yo la tengo tal pendiente cual. Todavía. No, tenés que verla, es maravillosa. Sí, me dijeron. No la fui a ver al cine, la vi ahora que la vieron en Fox y en Canal 13 como 20 veces en cada lugar. Pero bueno, me la veo cada vez que está ahí, me la quedo viendo.

Contamos con asesoramiento personalizado. Contactate con nosotros y solicita información al 1128-583-358. Carga Virtual. Tu crecimiento es nuestro compromiso. ¿Querés formarte como una verdadera profesional de las uñas? Maylin Frías te ofrece perfeccionarte y aprender nuevas técnicas. Manicuría rusa combinada, esmaltado semipermanente y capping en sus tres sistemas. Uñas esculpidas, seguimiento personalizado y venta de insumos de primera calidad para que empieces a trabajar. Además, te ofrecemos servicio de uñas esculpidas, belleza de pies y extensiones de pestañas pelo por pelo. Búscanos en Facebook e Instagram como Maylin Frías, teléfono 11-3490-7560. Maylin Frías, Avenida Monteverde 6535, Florencio Varela. Distribuidora Maná. Asesoramiento y servicio de calidad para tu local. Gran variedad de marcas, golosinas, artículos de perfumería, limpieza, almacén, bebidas, ofertas especiales, pilas, encendedores, filos, llámanos y mejora tu experiencia de compra. Fácil, rápido y económico. Lo recibís en 24 horas. Mándanos un WhatsApp al 11 60 97 48 80. Distribuimos en Quilmes Oeste y San Francisco Solano. Recordá, Distribuidora Maná. No somos un reparto más. Somos tu mejor opción. Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos UV y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Pero qué bonito a mis oídos lo que estamos escuchando, este niño. Muy bien, pero sí que muy me encantan las voces bluseras. Estamos escuchando a Ulf Nilsson, un sueco. No sé de qué parte de Suecia es, Brix, porque señorita Grey nos ha abandonado, pero te cuento a ti y a nuestros oyentes de que, bueno, estamos escuchando a Ulf Nilsson, que es a la que traigo hoy. No sé cómo lo descubrí por casualidad. Ahí estaba como titilando y empecé a escuchar, sí, y me gustó mucho y dije, bueno, vamos a pasarlo al aire y después vamos a ver qué tratativas hacemos con Ulf. Ah, y me he dado cuenta que los últimos artistas que he estado escuchando y que de hecho vamos a escuchar más tarde están saliendo todo de Halmstad, así que Halmstad está siendo el semillero de la cuna musical. Es el Nashville de Suecia. Voy a llamar a Halmstad como el Nashville sueco. Y una cosa que les voy a hacer un spoiler, más adelante vamos a escuchar a Jubel, que es un dúo de hermanos que también son de Halmstad. Y, casualidad, no hace mucho, en el mes de septiembre, me había llegado una gacetilla de Warner Argentina nombrándome estos niños y presentándome los que son así. Lo descarté y ahora cuando los he escuchado dije, pero ¡ala! Pero si a mí este nombre me suena nada. Bueno, busqué, revolví y sí, y después me metí en sus redes todos y ellos siguen a Warner Argentina, así que nada, y los suecos. Argentina, mira, muy bien. Sí. Voy a hacer una salvedad aquí, que nuestro querido Ricardo de Rosario nos ha dado un poco de información con lo que estamos hablando del Queen, que el que puso la voz de Freddy, hizo la voz de Freddy en la película, ¿sí? Se llama, sí, nada más y nada menos que Mac Martell, que es canadiense. Ahí está, sí, sí. Y Malek, que es el actor, que no es el que puso la voz, me dice el Richard que saltó a la fama con la serie Mr. Robot, que no la vi, pero no sé ni qué es, pero bueno, me dice el Richard que saltó a la fama, que él seguía todo por lo que pasa en Twitter, así que debe ser cierto. Sí, te hago un paréntesis, les recomiendo a la gente, si tienen un tiempito, para buscar un video de este muchacho que hizo la voz, pero se te ponen los pelos de punta. Hay una presentación inclusive en la que está como oyente ahí en un programa de televisión, Celine Dion, y la cara de ella cuando empieza a cantar el tipo es terrible. Bueno, pero niño, tienes que decir el nombre del video, el nombre de la canción, así lo buscan. Porque ¿cómo buscamos? ¿Cara sorprendida de Mac Martell? No. Mac Martell con Celine Dion. De esa manera ya aparece. Con Celine Dion, ahí va a aparecer, y la Celine Dion va a estar más triste que el micrófono del Brix. ¿No? ¿Cómo era? Que estaba tu micrófono sensible. No era sensible. Triste. Bueno, vamos a dejarnos de parlotear. Se escuchan los gritos de señorita Grey, que está en la reunión de consorcio. A ver qué dice. Que hay una señora que tiene un perro que grita mucho y que a su gato le molesta. Bueno, que se peleen entre ellos. Sí, sí. Y que dice que el vecino le roba el periódico todos los domingos. Bueno, pero se ve que el señorita Grey... y se queja del vecino de arriba que hace mucho taca-taca. Y no es por dinero. No es como la casa registradora del vecino. ¿Será que muerde las almohadas también? No sé si la morderá, pero que hace ruido, niña. Y a ver, no sé. Me parece que señorita Grey quiere que la inviten, pero bueno, no voy a decir más nada porque va a escuchar el programa y me va a llamar. Así que nada, niños, nos dejamos de parlotear y de hablar tonteras y vamos con Ulf Nilsson y su tema, que no me lo voy a acordar porque se me ha ido de la mente. Shoot me down. Muy bien al Pulpo y a Brix que me vamos, ahora sí, lo voy a presentar como corresponde. Ulf Nilsson y Shoot Me Down. Now they're all gone, the days we spent together. But I should have known a thing like this could never last forever. And I said I swear I'll be fine, but I'm telling you, asking you, don't leave me hanging around. Oh, I'm begging you, shoot me down. Oh, won't you shoot me down? Just put me to sleep 6 feet underground. Begging you, shoot me down. Oh, won't you shoot me down? You let go of my soul, send me off heaven bound. Shoot me down. God in my heart, with guns, grenades, and barbed wire fences. But it wasn't enough, no. You swept in and tore down my defenses. And I'm telling you, don't leave me hanging around. I'm begging you, shoot me down. Oh, won't you shoot? Send me off heaven bound. around. Don't want your mercy, put me down. I don't want another day. Take your aim and fire away. Shoot me down. Oh, won't you shoot me down? Just put me to sleep 6 feet underground. Yeah. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. I saw the tone in the air, nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Good God. Estrenos. Estrenos. No limit in the sky that I won't fly for you. Bueno, bueno, bueno, y ahí volvemos con mucha onda con lo que está sonando. Pero ¿qué es lo que estamos escuchando? Alguien se está haciendo un festín. Alguien se está haciendo un festín por ahí. Pero que yo no escucho nada. Debe ser señorita Grey con todos los. Sí, Justin, me encantó la voz. Tal cual, estamos escuchando a Justin y el fan de Justin ya está como loco. Porque Justin es de Piscis. Justamente. Yo le hago de todo menos decirle te quiero. Ya está como loco, les decía. Porque justamente Justin acaba de sacar nuevo material. El álbum se estrenó justamente ayer. Sí. lo vi en el noticiero porque le han dedicado como 5 minutos. Oh. Y es que está tiene mucha producción, no solamente el álbum, viene apostando fuerte porque también viene con un video que acompaña al primer single que viene siguiendo que, que acompaña lo que nos ha pasado el sábado pasado, porque hace de motochorro arriba de una moto, así que no me lo nombréis porque te juro que lo agarra el Justin y no sé qué hago. Sí, ¿viste el video entero? Es de Piscis. No, porque claro, bueno, era lo que comentaban en el noticiero, que fue polémico porque hace que roba y que va en la moto. Claro, miren el final del video. Bueno, a lo que iba, que justamente está utilizando una de las mismas herramientas que utilizó con uno de los videos anteriores. Había hecho una recreación de la película Rocky, sigue con esa línea como cinematográfica. Está gastando mucha plata en los videos. En el anterior, el fan de Justin estaba como loco porque habían simulado como que le hicieron todo un maquillaje en todo el cuerpo a Justin y le sacaron todos los tatuajes. Bueno, en el de ahora también es muy cinematográfico. Bueno, quería contarles que el álbum está muy bueno. Yo le doy 5 brixitos. ¿5 de 5? 5 de 5. Sí, está muy bueno, está muy bien, hay bastantes colores, y justamente hablando de eso, el video que vos viste, Z, es el video que va con el primer corte, que no es lo que les voy a pasar, porque ya lo van a estar escuchando por todos lados, y en otra oportunidad, quizá el próximo sábado lo pase, o en otro momento, les quería mostrar otro condimento, con otro tema que por ahí tiene un poco más de melodía, y es lo que vamos a estar escuchando ahora. Y yo le esto... hago todo menos decir lo que te quiero. Muy bien, está full el fan. Así que lo que vamos a estar escuchando es el tema Off My Face. Vamos, Pulpo. One touch and you got me stoned, higher than I've ever known. You call the shots and I follow. Sunrise, but the night's still young. No words, but we speak in tongues. If you let me, I might say too much. Your touch blurred my vision. It's your world and I'm just in it. Even sober, I'm not thinking straight. Cause I'm off my face in love with you. I'm out my head, so into you. Forever ruined by you. Ooh. Can't sleep cause I'm way too buzzed. Too late now you're in my blood. I don't hate the way you keep me up. Your touch blurred my vision. It's your world and I'm just in it. Even sober I'm not thinking straight. Cause I'm off my face in love with you. I'm out my head, so into you. And I don't know how you do it, but I'm forever ruined by you. Ooh, ooh, ooh. Te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Powered by Kun, taller mecánico.

no de alguno de esos dos lugares. Pero bueno, yo lo recuerdo de Eurovisión. Sí, pero él había participado primero ahí, como que claro, en segundo claro. Se presentó a la Eurovisión, y en Eurovisión sí ganó. Ahí la sí rompió. ganó con Heroes. Bueno, sí. A lo que voy, no sé, me he perdido otra vez, niño, pero ¿qué me está pasando? Que tengo que tomar una pastilla porque no sé qué pasa. Sí, con los chicos de Hanson. Reality. Sí, que siempre como que ahí, nada. Ah, no, ya me acordé lo que quería decir por las barbas de Jesús, pero que la púa de oro a tomar por culo. Esto de que... Bueno, tenés al oso ahí que te está convidando algo, ¿no? Sí, seguramente me está haciendo chupar algún sapo con poderes alucinógenos. Dios, sapo. No, que voy a esto, que el que tiene talento, niño, tarde o temprano triunfa. Contra el talento no hay nada que hacer. Lo mismo le ha pasado a Chris Clafford, que tampoco ganó, pero es un niño que lo escuchas y ya tiene talento. Tiene talento, sí. Lo mismo a Mons, lo mismo a Ulf y a todos estos. Yo creo que cuando alguien tiene talento, lo mismo le pasó a Primari, que rompieron y fueron artistas internacionales con 33. Mientras yo a los 33, no sé qué estaba haciendo, lamentándome de todo lo que no había hecho. Pero bueno, vamos a dejar de parlotear y vamos a escuchar a Mons con Mirror, que se lo dedicó a su mujer, Clara, que es muy, pero muy bella. Y nada, es una letra que a mí... es impecable, así que nada, vamos con Mons. You try to find pros, but you only find cons. You're looking for perfection, but you only see flaws. You try to be content, but you end up being sad. You're looking for the body you already have. You think everything is wrong, but it's all in your head. Way too many nights you've been crying in your bed. You're trying to feel strong, but you end up feeling weak. You and your emotions playing hide and seek. Words cannot describe what I wanna say to you. If I could be a mirror, you could see through my eyes what a beautiful sight right in front of me. If only you could see, well, you could see it clearer. All those beautiful. Closing in on 85. You know all about beauty and your beauty never dies. I'll tell you you're incredible, you're such a work of art. Little bit of heaven just the way you are. So let the world know there's no one like you. Cause with a simple smile you can light up a room. Let yourself be loved cause you deserve it all. You're a little bit of heaven just the way you are. Words cannot describe what I wanna say to you. If I could be a mirror, you could see through my eyes what a beautiful sight right in front of me. If only you could see, well, you could see it clearer. Almost beautiful. Suena en voz Good Karma Radio Show. If I could be a mirror, you could see through my eyes what a beautiful sight right in front of me. Right in front of me. If only you could see. If only you could see. Almost beautiful. Show it all to you. I wouldn't change a thing. Cause it wouldn't. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Anna had the storm it, hon kraschade alltid i samma bil. Hon hade tur, jag gick på söndagspromenad och hörde hennes ord, så detta är vad jag sa. Jag kommer hem till dig, jag är en händig man. Jag finns för dig, jag kommer. Menos mal que me han dejado acá en el reemplazo de la señorita. ¡Hola, calmadito! ¿Qué dice, hola, abuela? Brix. Me sacaron del aire. ¿Cómo te va? Me dijeron que te robaron. Me contaron, ya me contó todo la señorita Grey cuando iba corriendo por la escalera porque iba a la reunión del consorcio. La necesitábamos, bueno, a usted, abuela, ese día para que les pegara los motochorros con el bolsito. Para que los castigara así con... Le estiraba con el tupper y sabes la que le agarraba, no, la cagadera que le agarraba. Bueno, voy a mandar los saludos que dejó la señorita Greya anotado acá. Dice saludo para la Gabriela, para el Currox, la Michina y Sabrina, para Luisina, pero que me los mandó el demonio. Pero abuela, ¿qué hace aquí? ¿Pero qué está haciendo con los mensajes? Están compartiendo la silla. No me quiere sacar de la silla y no me deja mandar los saludos que yo le quería mandar. También le quiero mandar un beso al Aldo y a la Susi, al Ariel de Montevideo. Esos chicos sí que la pasan bien en Montevideo. Qué lindo los paisajes de Montevideo. También a Marcos y a Pablo, que siempre nos escuchan desde Córdoba. Así que nada, eso. Y que a ver el Bris que tiene para decir, seguro que tiene para mandar solo. Otra vez estoy, sí, al aire. Sí, abuela, tengo saluditos. Hola, Susana. Vos sos Susana, no, bueno, sos Susana. No, ni ahí, abuela. Vos sos el del oso. El del oso borracho que se hizo famoso, el osito. No, da unos abrazos, abuela, que no se imagina. Yo le pego con la cartera. Bueno, mandá los saludos que después señorita Grey va a poner el grito en el cielo. Va a gritar más que en la reunión del consorcio. A ver, tenemos saluditos, tenemos gente del otro lado, tenemos a Ademir, saludo para Cristian y Diana, Sandra Trave, Beli Shellman, qué apellido lindo, Shellman. Teo González. Es como el artista, como la Sheldon, como el Cindy Sheldon, el de la misteria. Ah, no lo tengo mucho, pero bueno. Tienes que ver las películas. Va a agarrar claro. Misery y te va a atar junto con el oso. Ay, no. Teo González también está del otro lado escuchándonos. Saludos para Patricio Prestia. Andrea de Tigre también está desde el otro lado y nos manda saludos. Claudio Canata. Liana de la Cruz, Jorge Corle y Fátima Brito. Saludo para todos ellos. Tenemos a alguien que está esperando su saludo del otro lado, abuela. Y tenemos un saludo para la tía Griselda, que hoy que llovía me iba a ir para la casa porque seguro que estaba haciendo torta frita. Pero el pulpo nunca me abrió la puerta de la escalera, entonces me quedé ahí sentado y bueno. Que no. En la escalera. Pulpo, te cagué la escalera porque no me dejabas ir al baño, así que tenés que ir a limpiar. Vamos a aprovechar que no está señorita Grey, que podemos decir todas las cosas que queremos, porque ella se hace la fina acá, pero está gritando ordinarieces en la reunión del consorcio. Le grita al vecino que dice que hace el taca-taca. Se la escucha. Y bueno, yo voy a mandar unos saludos también al Yagüito, que ahí le mando un beso, que siempre está escuchando. También al doctor Giroma, que está reclamando los CD del Deigat del Look. Dice que cuándo se los vamos a mandar. Así que en cualquier momento, Doc, le mandamos los CD con un tapercito. Con el saludos para él, que dicen que nos escucha siempre. Pero que siempre nos escucha y siempre dice que ¿cómo que no salimos al aire? ¿Cómo que no está la abuela? Decía lo que pasa, que el programa antes era otra cosa. Antes el programa a mí me dejaban meter el ranking de Belito Ortega y ahora no me dejan meter el ranking. ¡Belito Ortega cumple 80! Y se va de medio, dijo que esta vez se va de medio. Así que nada, Belito Ortega y Paredes lo corazón. Ella guarda los secretos del pasado. Kika, flashbacks. Pero que la señorita Grey se vaya más seguido a la reunión, porque ahora que me han dejado a mí en el lugar, la tengo que reemplazar muy bien. Así que me voy a acomodar los pechos, bien turgentes así, las transparencias. Me subí en agua también para quedar más así. Al nene. Me dio miedo, me da miedo. No hagas cosas, que yo tengo un paraguas acá y me doy por la cabeza. ¿Usted vio, la foto de la señorita Grey? Sí, la vi, por eso me quiero poner como ella y le quiero cuidar bien el lugar. Y está sonando un teléfono a todo lo que... ¡Susana! ¡Hola, Susana! Me está llamando Susana. Te está llamando por Susana, el millón, abuela. Ay, qué emoción, desde que me sacó del programa nunca más me llamó. Bueno, que se queda allá en el Uruguay. Bueno, quiero aprovechar a mandar un saludo que me olvidé antes porque no me dejaron anotado en el papel. Y también no me anotan. Un saludo a María Amadeus, besote, que siempre nos escucha. Y sí, a Maxi y a su mamá Mónica, que como siempre están ahí. Y espero que Mónica le haya hecho tarta frita al Maxi. Y también a Maxi y a Adrián, que siempre están escuchando ahí el programa. Para Sebastián y Jorge también, que nos escuchan siempre. Y para Silvana. Silvana, que está en el, se ha perdido allá en el Chaltén. Para mí anda por ahí. Tiene un sugar daddy mochilero. A mí nadie me engaña, porque mira que yo por vieja, sé más por vieja que por otra cosa. Tiene un sugar daddy y ahí le está financiando todo el recorrido por el sur. Que nadie se sube solo al barquito, ¿no? No. La ruta del dinero. Ahí está ella, seguro que es ella. Bueno, tenemos que presentar a los Queen. No sé si tenés algo para decir, porque señorita Grey se desaparece. Se nos fue señorita Grey. Está su parte ahora, de... No se escucha más grito, así que se ve que debe haber entrado en la parte de amnistía y están dándose o amor. O están cerrando la bolsa. No, sí. Están cerrando la bolsa porque hay un cadáver, hay que desaparecer. Bueno, ¿quién no tiene un muertito en el ropero? Bueno, no sé ni qué tema hay que presentar del güey. ¿Vos sabés qué temas hay que presentar? Sí, se llama Crazy Little Thing. Call Love. Crazy Little Thing, Call Love. Ese es el último que hizo el Freddie Mercury. Ya tenía que estar maquillado porque tenía la enfermedad avanzada. ¿Lo fue a ver usted, abuela? No pude ir porque Cosme no quería que fuera. Recuerdo que a los Beatles sí fue, el día que estaba el debate, ¿se acuerda que le dije que había olor a pis y todo eso? Sí, no recuerdo el olor a pis porque ya hemos dicho mucha caca y después de venir señorita Grey iba a decir por eso me voy del programa, muy escatológico. Bueno, vamos a presentar el tema de Queen. A ver, Pulpo. ¡Hola, Pulpo! El Pulpo se está vistiendo, me parece, porque no me dijo nada. Bueno, vamos a presentar el tema de Queen y... Crazy Little Thing. Están tocando timbre, es Susana que vino. Susana, sos vos. Bueno, vamos con Queen y el Crazy Little bueno, es el tema del día. Escuchanos por www.fmradiobox.com. hits del momento. Tus oídos. Tus oídos. What's up, guys? Tendencias. Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Me dejaron al aire, pero este es el segmento del BRICS. ¿Qué dice, abuela? ¿Qué estará haciendo? Porque bueno, el Z se fue. El Z se fue a ver los Simpsons, que están en maratón hasta el lunes. Todo continuado de los Simpsons, así que dijo: abandono el programa. Si señorita Grey se va a hacer el amor, digo, a pelear con los consorcitas, mejor que yo me vaya. Bueno, no sé, eso me dijo el Z. Él me dijo y yo le creo, porque es el más creíble de todos. Está bueno, dirigiendo todo ahí la señorita Grey. Presenta tu sexo, está dirigiendo para acá, para allá, para acá, para allá, está pegando. No la dirigen, ella pega a gritos, ya pega a gritos y miradas, y las viejas se mean encima. Porque no encontró todavía quien le pague el carro. Ah, ¿cómo sabe usted bueno, eso, no? Pero vino Amanda Miguel. Ah. A bueno, ver, presenta estamos, tu segmento, a ver con qué me sorprende. Estamos, ojalá, abuela, con, ojalá con el bloque de Palito Ortega. No, no, abuela, no. Eso lo dejamos hace un tiempito cuando dejamos de hacer su ranking. Por ahora está rezagado ahí, no sabemos. Sí, creo que yo le voy a mandar una carta de documento a la Guaidoncha porque me han sacado sin previo aviso y yo quedé ahí bollando. Después me agarró la pandemia y me encerraron en la escalera. Dios mío, Dios mío. Tiene que averiguar, abuela, si qué colectivo va para lo de la tía Griselda, porque se la se púa viene de oro, esos hijos de puta de la púa de oro. Ojalá que, mira, no quiero decir, ojalá que los agarre un tranvía lleno de no de deseos de no sé, hijos de puta. ¿Usted había votado, decir, abuela? Hijo de puta acá en el programa. Y estaba sí, hoy sí. Que te vota. Me tuve que comprar una máquina de escribir para votar, de escribir una de estas, de las que... Una Remington Steel. Una Commodore, la del monitor blanco para poder votar. Bueno, presenta el segmento que se nos va a ir por las nubes. Sí, sí, después va a venir la señorita Grey y nos va a retar. Estamos con el bloque de tendencias. Y hoy vamos a estar ojalá escuchando. Se les caiga un elefante arriba en la cabeza. Púa de mierda debería llamarse. Se puede decir mierda en el programa. ¿Le está tirando letra Z, abuela? No, el Z está viendo los Simpsons, está con la convulsión de los Simpsons. Púa de chorro, eso sí. Punga, no es la púa, es la punga. El pulpo es el que la le está tirando letra. La punga de oro, esos son los tazados. Bueno, ahora sí. A ver, ya se descargó, abuela. Bueno, vamos a escuchar, estamos escuchando en la cortina Sam Smith, cantante y compositor muy exitoso, con una voz muy particular, me gusta. Sus grandes trabajos fueron con DJs, también tiene trabajos propios muy buenos, pero está un poco encasillado hace un par de años con el estilo de los videoclips. Que, a ver, esto es una opinión mía, no le favorece del todo, su temática siempre gira en torno a lo mismo. Vos mirás los videos de él y son Dark Queen, no sé por qué, viene apuntando a eso siempre. Venía diciendo hace rato que me gustaría verlo con algo diferente y me sorprendió para bien. Acaba de sacar un álbum con reversiones de sus hits grabadas, las grabó en los estudios Abbey Road y sinceramente es genial el trabajo, se los recomiendo. El primer corte es un cover de Cyndi Lauper, abuela. Este chico, si siempre hace cosas de los drag queen, entonces muerde la almohada también. Nunca vas a traer uno que tenga las hormonas en el sentido correcto. Tiene que verlo como corre con los taco aguja de 30 centímetros, abuela. Pero quiere correr para caerse y que le hagan morder la almohada. Pero tienes que traer a uno que tenga las hormonas en fila, como el pulpo, que está todo ahí hormonal tocándose en los controles. Ahí se le tenemos que hacer cantar algo. Así que, sí, más o menos por eso. Pero bueno, es una opinión mía. Da la casualidad que le pregunté a alguien y me dijo, sí, pero los videos no me gustan. Y dije, ah, mira, a mí me pasa lo mismo. Pero bueno, hoy lo tenemos con... Pero entonces, Gachi Pachi, estamos con... Claro. Porque si le preguntaste y tampoco le gustaba, pero entonces ya son dos. Era Alcoyana. Alcoyana, sí, seguramente. Y si hizo un cover de la Cyndi Lauper, va a ser un cover de la Amanda Miguel también. Porque todos los que son los drag queen hacen lo mismo. Les gusta la Gloria Trevi, la Amanda Miguel, la Paulina Rubio y Cyndi Lauper. Todos imitan a las mismas. En Rosario dicen que había uno que hacía de Roxette cantando Stars con el vestido. La Clara Plateada, sí, seguramente. Era ese Rosario también un semillero de cosas. Pero bueno, nos vamos a ir del tiempo. Así que vamos a estar escuchando este super cover. Es algo diferente. Realmente les recomiendo el álbum. Hola, este nuevo Susana, ¿sos vos? No, no la tenemos a Susana todavía, abuela, pero pena, ¿quién dice? Traerla, por ahí. Y quizás la traemos y la sentamos acá, es otra que seguro que la quieren imitar las drag queens. Así que pídale el tema al pulpo, abuela. Vamos a ver, pulpo, ¿me podés pasar el tema del Sam Smith que corre con los tacos aguja? I hear the clock tick and I think of you. Caught up in circles, confusing it, nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories. Time after, sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you have said. And you say, oh, so, and I fall behind. A second and unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. I will catch you, I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. Darkness has turned to gray. Watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside, and the drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, catch you, I'll be waiting. Time after time. Then you say, go slow, and I fall behind. Second and unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Time after time.

y me Mari, gusta que es tan buena, la... Mari, que es tan buena, le va a ir a llevar mate, ese tipo de cosas. Sí, me gusta eso de la punga de oro, porque son unos punguistas, son unos malditos rateros, rastreros los de la púa de oro. Nada, niños, a tomar por culo. Eso, volvamos al Jubel. Vamos a contar un poco de estos niños, que sí, obviamente, sales adelanteante, que sois de Halmstad. Halmstad está siendo como el Nashville de Estados Unidos, pero bueno, es el Nashville de Halmstad. Un aplauso Halmstad, para las tres coronas. De Suecia, sí, por supuesto. Obviamente, bueno, es un dúo que antes eran productores, han coescrito miles de canciones, producido miles de temas. Sebastián Atos, no sé cómo se pronuncia, y Víctor Westrom, o algo así, no sé bien cómo se dice, decidieron dejar de escribir para otros artistas y dijeron, ala tío, pero que estamos regalando todo nuestro talento, vamos a poner nuestras caritas y vamos a lanzarlos, y nada, ahí los tienes en Spotify con más de 5.800.000 escuchas mensuales, cuando genial. El Pergesle tiene 200 y viene de la misma ciudad, yo no me lo puedo creer, algo está pasando aquí. Pero bueno, sí, la vienen rompiendo y nada, escuché este tema que me ha gustado mucho. De hecho, estuve haciendo muchas historias en mi perfil personal con estos niños porque realmente me gustan. Y digo, me gusta la gente joven que se involucra en la música y que nada, que están ahí atentos a todo lo que sucede. Así que vamos a dejar de parlotear antes de que venga señorita Grey y nos corra con el tiempo o vuelva la vieja. Y te pasaste 58 segundos. A tomar por culo con los 58 segundos. A tomar por culo, así lo digo. 58 segundos, voy a hablar ahora 58 segundos más. Así, porque el programa es mío y porque se me canta y porque nada, porque puedo, diría mi amiga Aurum. Nada, vamos a escuchar a, sí, vamos a escuchar a Jubel con Running Out of Love. Eyes hide information. Why don't we have this conversation? I lost myself to your emotions. Where did we go wrong? We used to dream about that place in Malibu, where the sun always kept shining on you. For all eternity, oh, we were meant to be. Out of love. Good Karma Radio Show. sluta tänka på dig. Hur jag än försöker, och det är sant, för här står jag och du är tillbaks innan du ens gett dig av. Jag har nog någon gång tänkt att du är någon jag vill förpassa utan retur tillbaks till historien. Men det är dumt om det blev så, för jag vill helst inte att du ska gå. Sorts mirakel att jag är här hos dig. Kanske jag får hitta ett mirakel i din värld. Där hos dig, men inte ens ett år innan ett mirakel har funnits för mig. Ibland så trampar jag på oss, men jag säger fina ord förstås till mina vänner. Det är sant, du är så där irriterande populär. Hey, hey, hey, hey. Det är någon sorts mirakel att jag är här hos dig. Kan höra på din att mirakel i din värld. Där hos dig, men inte ens ett år innan att mirakel har funnits för mig. Ahí está, hacemos un poquito de... No sé si para poco, pero bueno, me gustan estos chicos como cantan. A ver. Les decía el otro día que estamos ya a 3 meses de comenzar, que ya pasamos este 2021 de haber comenzado y que yo veía un poco tibio el tema de los artistas de tendencia, que había dicho que se pongan las pilas. ¿Y qué pasó esta semana? Empezaron a sacar cosas. Así dije que... la pandemia no va a pasar, mejor que nos pongamos a trabajar. Claro, y empezaron a caer cosas muy buenas como las que estamos pasando el día de hoy. Y es el caso de los chicos de Imagine Dragons. Tienen su estilo bien marcado con sus canciones. ¿Sabes, Zeta, que ellos son una de las bandas de rock alternativo más reconocidas a nivel mundial? Dan Reynolds, que es el cantante. A veces cuando los presento siempre vamos con el chascarrillo de que todos ellos se llaman Dan y que debe ser un quilombo cada vez que se quieren llamar. De los cuales ellos, la particularidad que a mí me llama la atención, tienen uno de los Dan, que es el que escribe, sufre de insomnio. Yo la primera vez que lo había leído dije insomnio, bueno, suponía una persona, no sé, que no pudo dormir 4 o 5 horas a la noche. Este chico tiene insomnio de 4 días, puede estar sin dormir. Ese niño se pega con todas las pepas y por eso ve a los dragones imaginarios, niño. No te creas todo lo que lee. Y tanto que se llaman Dan, deberían haberse llamado Imagine Dan

ella guarda los secretos del pasado. Kika, flashbacks. Volví después de estar hablando ansiosamente con mis vecinos. Te quiero decir que tu lugar, tu segmento y tu silla te lo ha ocupado la vieja. ¿Cómo? ¿Mamá Cora estuvo en mi lugar en mi momento? Es que se ha escapado de la escalera porque el pulpo se ve que en un descuido se le escapó, se le coló. Y se metió, y no quiero imaginar todo lo que ha hecho, pero bueno. En realidad había entrado Z también, y estaba la puja, y no pudo Z, y quedó la vieja. Ah, me quitó y me echó, y después inventó una historia de que me había ido a ver los Simpsons, y que no sé qué, cuántas cosas más. Esa señora no está bien, esa señora, la sangre no le irriga bien al cerebro. Yo creo que está buscando quedarse con mi espacio cuando yo me despido. Pero por Dios, pero que a mí me late lo mismo, pero que esa señora se nos muere en el programa, pero que qué edad tiene, pero tiene como 104. En realidad está acaparada en la escalera ahí a la orden de la llamada hace rato. A la orden de la llamada, claro. En cuanto ve un huequito se mete. Depende de la comida que le va tirando Mari. Claro, no puede ser eso, que en cualquier momento se mete y se escabulle esa señora. Y bueno, volvamos al flashback, chicos, volvamos a Así Queen. Que y dijo que no fue a, y dijo que no fue a ver a Queen. No la quiero más a la señora esa. Tuvo la oportunidad de su vida y no la aprovechó. Pero ves, pero que es una vieja desgraciada. Así que ahora estamos escuchando de fondo Don't Stop Me Now, también un tema sobre esas de Freddy, por favor, uno de dan ganas de bailar. Una tras de otra. De la misma forma que nos dan ganas de bailar cuando vamos a escuchar el temazo que les preparé para el final, porque dije, a ver, tenemos que ponernos bien, bien a tono y terminar este sábado como se debe. ¡Ay! Me ahogué con mi propia saliva. ¡Coronavirus de la reunión de... No, estábamos todos con distancia social, barbijo, estaba todo muy bien organizado, increíblemente. Muy bien. Te quiero decir, antes que lo escuches mañana en el programa, que la vieja ha dicho de que te habías ido a pelear y después dijo que no se escuchaba nada, así que seguro estabas haciendo el amor con los copropietarios. ¡Ay, Dios! Cosas como esa. De cosas como esa. Y poné another one bite to that, por favor. Arriba. I feel a little boogie coming on. What do you think? Looks where the town is, the grip pool way down low. Ain't no sound but the sound of the street. She comes ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? I'm standing on the edge of your seat. Out the doorway, the bullets run. Sound of the beat. Yeah, yeah, yeah. Sing it. Ha! One more. Hey! Another one bites the dust. Gonna get along without you and your boss. dust. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Pero que estamos al aire. Seguimos bailando. Bien, volvemos, tenemos que pisar este temazo de Queen porque me parece que estuvieron hablando de más cuando yo no estuve. Sí, me parece que otro estuvo mordiendo el polvo. Mire usted. Seguramente ha sido uno de los artistas que te has perdido, Señorita Grey, que ha traído el Brix, que no solamente muerde almohadas, sino que corre sobre tacones. ¡Opa! De 20, de 30 centímetros. Ay, Dios. 30 centímetros de hondo, niño, de hondo seguramente, hay que decirlo, porque sí. Bueno, se nos ha acabado el programa, así que nada, si ni lerdos ni perezosos, le mandamos un besaco a Jessica, que dice que estáis escuchando y que se mata de la risa. Nada, ahora sí, niño, a despedirnos. Por supuesto, excelente tarde compartida junto a todos ustedes. Como siempre, les agradecemos a nuestros oyentes, a todo el equipo de trabajo que nos acompañó el día de hoy. Sí, a nuestro pulpo que estuvo en los controles, atento cada uno de los pedidos. Por supuesto, y en asistente de producción, nuestra querida y limpiadora señorita Corín, que ha estado de limpiar mientras escucha el programa. Muy bien, la dirección general y comandando este hermoso paseo alocado, la señora Claudia Daporta. En la conducción estuvo nuestra sensual y gráfica señorita Grey, hoy diplomática. Nuestro querido español y a veces nuestra querida mamá Cora en la voz. Por supuesto. Y fuera de la escalera. Eso, mejor que la dejéis encerrar así. Y mi querido y liberado Brix, y obviamente recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Atentos. Muy bien, nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos, besacos y a cuidaros de los motochorros. Púa, a tomar por culo. Just for a while, just for a while, spend some time, you and I, under this bright, glorious sky. It's been so long since I first saw you, but I still love that smile in your eyes. Yes, it's true, right from the start, I believe in the touch of your heart. Yes, it's you that made me be part of. I believe in the touch of your heart. Step inside and lay yourself down, just for a while, rest for a while. I can hear a thundering sound beating inside when you're around. It's been so long since I first met you, since we made love, you know how time flies. Yes, it's true, right from the start, I believe in the touch of your heart. Yes, it's you that made me be part of. I believe in the touch of your heart, in the touch of your heart. We'll be right back. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.